Equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto aquí en el centro de la República Mexicana, a nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, le saluda Miguel Muñoz en esta tarde calurosa de 1 de noviembre de 2017. ¿Qué le cuento? La semana 44, días transcurridos, 305, tenemos una temperatura arribita ya de los 24 grados centígrados. Usted está pasando allá por el mercado de Jamaica, tenga paciencia. Sí, efectivamente, tenga mucha paciencia si está pasando por ese mercado tradicional donde hay una venta impresionante de flores, pues por el día, ¿no? Por el día de un día importante para los mexicanos, ¿eh? Hoy es el día de los, dicen, de los muertos, los chiquitos, los que llegan, ¿verdad? De todos los santos. De todos los santos, sí, y mañana llegan los grandes, así que, bueno, son fiestas tradicionales, mucha paciencia en el tráfico también en los mercados tradicionales. Vamos a platicar el día de hoy de los mercados, la importancia que tienen los mercados, sobre todo aquí en la capital del país, y la importancia, si le han dado o no, en el constituyente. Hoy se habla mucho de mercados porque precisamente hay una vendimia, bueno, impresionante, de flores, de veladoras, de todo lo que se le pone a los altares, que seguramente la gran mayoría de los mexicanos ya pusimos los altares para recordar a nuestros seres queridos. Así que en un momentito vamos a hablar con uno de los líderes de mercados más importantes aquí de la capital, que es Alberto Vargas. Ya verá qué interesante plática vamos a tener aquí en el punto crítico. Y por supuesto los reportes que tenemos desde Presidencia de la República, Cámara de Diputados, senadores, en fin, tenemos mucha información que compartirle, pero como siempre, vámonos al punto crítico de la noticia. Concede juez amparo a Guillermo Padrés. Demolerán 70% del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Garantizan 7,000 policías seguridad en Día de Muertos en la capital. Presentan tarjeta de débito del metro. Terror en Nueva York. Inmigrante embiste con vehículo y mata a 8. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro compañero César Ramos. Bueno, antes de empezar este espacio, también quiero agradecer a todo este equipo de producción que hace posible este programa, al señor Tobón, en la parte de los controles, Alan Castro, Daniel Rodríguez, un gran esfuerzo que hace todo este equipo de Radio Fórmula y el Punto Crítico. .com, por supuesto, aquí me acompaña César Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Amigos del auditorio, buena tarde. Muchísimas gracias. Y por supuesto, vámonos ahora rápidamente, ahora sí, hasta Presidencia de la República con Maru Rojas, que nos tiene el reporte del primer mandatario mexicano. ¿Cómo estás, Maru? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este día el presidente recibió al mediodía al ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, a miembro del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. El primer mandatario agradeció las muestras de solidaridad y cercanía del pueblo y gobierno francés con México tras los sismos de septiembre. También respecto a las negociaciones para modernizar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, el canciller Le Drian reiteró la voluntad de Francia por apoyar a nuestro país en este proceso. En esta reunión, el primer mandatario también reiteró su respaldo al liderazgo del presidente Macron en el combate al cambio climático, que es una lucha que hoy también fue tema no solamente con las autoridades francesas que están de visita en nuestro país a nivel ministerial, sino también más tarde se comunicó el presidente Enrique Peña con el secretario de Seguridad estadounidense. Hace apenas unos minutos está saliendo esta información en el que precisamente hablaron del asunto de la ecología. Me refiero al secretario de Estado estadounidense John Kerry. El exsecretario John Kerry destacó que el proyecto de decreto de las islas de Villajigedo como parque nacional marino es lo que hoy llama la atención en Estados Unidos, porque el gobierno mexicano protegerá las especies que ahí habitan y el mundo tiene que aprender de ello. Son dos comunicados en los que se está dando a conocer esta información apenas hace unos momentos. Muy bien, Maru, como siempre, muchísimas gracias por tu información. Que tengas buena tarde. Buenas tardes. 5:05 aquí en el centro del país. Vámonos ahora hasta la Cámara de Senadores con Francisco Montaño. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Pues quiero comentarte que queda finalmente sepultada esta objeción para que el nuevo titular de la FEPADE tuviese oportunidad de su derecho de pataleo, ¿verdad? Ya no hay chance, el viernes termina este plazo de los 10 días, pero pues quiero comentarte que el coordinador de los priistas, Emilio Gamboa, pues se salió con la suya. Definitivamente el convocar esta mesa directiva hasta el martes, pues se pasa por el arco del triunfo estos 10 días que tenía de oportunidad el titular de la FEPADE, Santiago Nieto, y pues ya definitivamente la convocatoria ahora la va a lanzar la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, eso sí, sin el partido del PT Morena, sin el bloque de PMP Morena, no los invitaron, no los aceptaron, hicieron berrinche, y pues ahora pues todos los partidos, incluso la oposición de PAN PRD, aliados con el PRI y con el Verde, se pusieron de acuerdo, fíjate, y ahora van a lanzar esta convocatoria para el nuevo fiscal en delitos electorales, Miguel. Bueno, para algunos temas sí se ponen de acuerdo allá nuestros flamantes senadores. Esperemos que se pongan de acuerdo para esas, pues estas iniciativas, o hablando de manera particular del presupuesto, que en algunos rubros pues tanta falta hacen a los mexicanos, sobre todo en las zonas más desfavorecidas, de manera particular donde les pegó duro el sismo. Esto es lo que tenían miedo, precisamente tanto la misma oposición como el mismo partido oficial, de que el presupuesto estuviera en riesgo. Por eso las negociaciones antes de resolver lo del fiscal, y bueno, pues ahora prácticamente no hay ningún problema a sacar adelante. Seguramente al nuevo fiscal general de la República, al fiscal anticorrupción y otros pendientes que tiene el Senado de la República. Por lo pronto, te comento, ya se fueron de puente, 6 días de puente por el Día de Muertos. Seguramente van a rendirle culto a los fieles difuntos. Sí, efectivamente. Bueno, pues mientras ellos le rinden culto, pues yo te invitaría por lo menos a que te eches un pedacito de pan de muerto con un chocolatito, ¿te parece? Ayer la oportunidad la tuve de un amigo que me invitó un pan de muerto con nata, exquisito, y yo creo que voy a tener la tentación de hacerlo. Todas las amenazas. Muy bien, Paco, muchísimas gracias, y al rato yo también voy por un pedacito. Claro, sí, estás invitado. Ándale. Buenas. Tras las amenazas de la empresa Uber de dejar de operar en Puebla, el Congreso local aprobó la reforma a la Ley de Transporte con algunas modificaciones a la iniciativa que había fiada por el gobernador Antonio Gali Fayad. El diputado federal Cuitláhuac García Jiménez informó que el presupuesto para el estado de Veracruz rebasará los 100 mil millones de pesos el próximo año. El turismo no podrá disfrutar de todas las bellezas arquitectónicas de la ciudad, dada dilación de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para autorizar la rehabilitación a los edificios públicos catalogados como patrimonio por historia y arquitectura en Oaxaca. De acuerdo con la Secretaría de Educación en Tabasco, a través de Transparencia, un total de 4.311 grupos de educación secundaria contemplan dentro de sus programas de estudio la materia de inglés, la cual será impartida por maestros que se han visto obligados a entrarle a la materia a pesar de no ser su especialidad. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. 5:08, vamos con mi compañera Gaby Hernández desde el Estado de México. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué nos tienes? Hola Miguel, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Mira, comentarte que la fiesta mexicana será en Teotihuacán, y es que con motivo del Día de los Muertos, tan enigmática como fascinante, tiene una nueva sede para dar rienda suelta al hediondismo como una experiencia a sus 5 sentidos. Y bueno, esa experiencia ha sido definida a la que será una cena que permitirá al público y al turismo celebrar el Día de Muertos dentro del primer cuadro de la zona arqueológica de Teotihuacán, con un espectáculo de primer nivel, en el que estará presente una mezcla de adrenalina, buen gusto, cultura, luz, sonidos, colores, más el toque de un lugar místico. Y bueno, la ciudad de los dioses de Teotihuacán, la cita será sería a las 7 de la tarde, de igual manera el sábado 4 de noviembre, y el propósito es recibir las enseñanzas de una celebración tan especial, en un ambiente místico y de relajación absoluta, justo donde la cultura en la zona centro del país nació hace 2000 años, según la data de la historia oficial. Y bueno, así en medio de diversas actividades que conjuntan el espectáculo de luces, la danza prehispánica, actividades diversas con aves rapaces, la música en vivo, así como la participación de niñas y adultos en la mega ofrenda. Y bueno, también habrá la oportunidad de subir a los globos aerostáticos en un globopuerto

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos aquí en el centro de la República Mexicana, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Bueno, estábamos hablando en el inicio de este espacio informativo, la importancia que tienen los mercados en la venta de productos varios. Y ahora, hoy de manera particular, seguramente más de un mexicano pues se fue al mercado, compró sus veladoras, compró sus flores de cempasúchil, la nube, la flor, una flor moradita, y fruta, y algunas cosas que le gustaban a nuestros seres queridos para poner los tradicionales altares en todos los hogares mexicanos. Así que bueno, hemos invitado aquí al estudio aquí del Punto Crítico de Radio Fórmula 1470 AM, Alberto Vargas, que es uno de los líderes de mercados aquí de la capital mexicana. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, César, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. A ver, cuéntanos de qué asociación eres. Sí, acércate nada más. Sí, mi agrupación se llama Movimiento Nacional del Contribuyente Social 17 de Marzo AC. Es una agrupación de mercados públicos, no nada más del Distrito Federal, sino también del Estado de México y algunos otros entidades de la República. Principalmente formado por mercados públicos y nuestro principal objetivo es la parte fiscal. Sí, pero eso no nos omite de estar interesados en la parte administrativa, lo que ocurre en cada demarcación, en cada delegación. Nos interesa mucho, ya se viene una nueva constitución, ya se viene la aplicación de leyes secundarias y tenemos que estar al pendiente de ese tema. Es un triunfo para todos ustedes los que están en ese gremio de los mercados, en que los hayan incluido en el constituyente. Por supuesto que sí, de hecho nuestra agrupación Movimiento 17 de Marzo fue la única agrupación que metió una solicitud en el Senado de la República cuando pidieron opinión sobre los temas a tratar en el constituyente. Ajá. Hubo compañeros que le dieron seguimiento con diputados y bueno, ya estamos integrados en esa constitución, en el constituyente. Ya estamos integrados. Esto representa ya un acercamiento real de la autoridad con los mercados que finalmente habían estado ya algo abandonados, ¿no, Alberto? Bueno, jurídicamente estábamos a la deriva porque no había aterrizaje en cuanto a documentación. Había muchos compañeros que tenían años sin poner en orden su documentación. Hace dos periodos, en cuanto a jefatura de gobierno, se inició un procedimiento para encontrar el marco jurídico adecuado para los mercados públicos. Se hicieron cédulas nuevas en todos los mercados, y con esta administración que estamos ya se realizaron los lineamientos para darle seguimiento para evitar tanta corruptela que había en las delegaciones por movimientos, cambios de giro, por fallecimientos, cesión de derechos y cosas así por el estilo. Estaba disparado totalmente en muchas delegaciones los costos de algo que es totalmente gratis. Entonces, los apoyos por parte de la autoridad, de manera particular aquí en la Ciudad de México, bueno, y si tienen relación obviamente con el Estado de México, ¿cómo consideras que han estado por lo menos en el último año? Pues no, aparece una oficina que se llama Fondeso, que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Económico. Sí. Ese Fondeso se encarga de cubrir a lo que fue hace mucho tiempo el Banco del Pequeño Comercio, el Banpeco, que desapareció, nos daba créditos blandos, fáciles de poderlos cubrir, y ahora tenemos Fondeso. La Fondeso, hay un programa especial para los mercados públicos, que se facilita mucho el acceso a él, inclusive no importando el buró de crédito, que sea el principal problema para obtener créditos con una institución bancaria de otra calidad, pues. Entonces, ahora con Fondeso ya nos están dando el primer crédito de 25,000 pesos, basta con tener la cédula, basta con tener identificación y tomar un curso de mercadotecnia que dura 4 horas y demostrar que tenemos un local comercial. ¿Y Fondeso además les da alguna otra clase de capacitación? Sí, hay diferentes cursos de capacitación, desde mercadotecnia, que es una de las principales, hay problemas de contabilidad, hay problemas para decirnos cómo desenvolvernos ante la clientela, una nueva actitud que tienen que tener los comerciantes. ¿Cómo ha funcionado ahora con los mercados? ¿Ya se han acercado al Fondeso? ¿Tienes alguna estadística, alguna idea de cómo van acercándose los mercados? Sí, ha ayudado a muchos compañeros, insisto, que no tenían el acceso a los bancos normales. Entonces, siempre decían los bancos grandotes que olíamos a cebolla y a cilantro, y por eso no les gustaba estar con nosotros. Sin embargo, esta institución Fondeso, pues digamos, insisto, cubrió lo que era el Banpeco. Y entonces esas facilidades que hay... Banpeco ya desapareció. Banpeco desapareció hace muchos años. Hace muchísimos años. Y uno de los requisitos que había de para hacer un trámite de una sesión de derechos era presentar el nuevo adeudo de Banpeco. Era un requisito que había que hacer forzosamente. Se deformó tanta esa situación que al final se inventaban sellos creados por algunas personas y decían: yo te consigo un no adeudo, y sellaban con ese sello falso el no adeudo, se presentaban a la delegación y ya corría su trámite, pero obviamente cobraba por ese movimiento. O sea, claro. Se deformó tanto, ahora ya está totalmente controlado. Bien, ahora, en materia de seguridad, ¿cómo ha ido evolucionando este asunto? Es decir, ¿qué tanta seguridad tienen ustedes en los mercados? Hablan todo de la Ciudad de México y del área metropolitana. O sea, la autoridad, es, en este caso, las delegacionales, la autoridad capitalina, ¿sí está reforzando la seguridad o ustedes tienen que contratar seguridad privada? Bueno, recordemos que los mercados están en un centro urbano en cada colonia, ¿no? Y que fueron creados precisamente para las colonias, los mercados. En el caso donde yo estoy, que es el mercado Zacatito, allá en la delegación Miguel Hidalgo, pues yo soy originario de la colonia y tengo la oportunidad de conocer a buenos y a malos y llevarme bien con ellos. Entonces, inclusive hasta ellos mismos cuidan que no grafiteen el mercado y cosas así por el estilo. Hay una buena relación con ellos y afortunadamente pocas situaciones de algunas anomalías en seguridad hemos tenido en ese rumbo. Es perfecto. Ya los mercados ahora van a tener, aparte de los préstamos, que eso va a depender de ustedes, el pagarlos y demás, más atención por parte de la autoridad, que básicamente es su obligación el arreglo de los locales. ¿Cómo va ese asunto, que va bastante atrasado? Muy pocos mercados tienen en realidad el apoyo de la autoridad en ese sentido. Hay varios programas que se abrieron, ¿no? Entre ellos es Pintemos Mi Mercado, donde mediante una fundación de Comex se realizó la pintura, o se está realizando la pintura de prácticamente los 329 mercados que hay. Sí, el avance a lo mejor es del 70%, pero todavía faltan algunos mercados. Y eso es a través de una fundación. En cuanto a seguridad, regreso, hay un programa de policía en mi mercado que se acaba de implantar. Se implantó hace unos 2 meses en el mercado 18 de marzo, ya en la Miguel Hidalgo, donde estuvo el señor Almeida, estuvo el doctor Mancera y el maestro Salomón Chatorisky. Y bueno, se arrancó una aplicación para seguridad. Esto ustedes agarran con la aplicación y avisan cualquier cosa que esté por ahí. Y la respuesta es de 4 o 5 minutos, la respuesta en cuanto... ¿Y si ya han tenido alguna experiencia? Por lo menos a mí me tocó una nada más. Okay. O sea, hay algunos compañeros que pues no han tenido la fortuna en ese sentido, pero sin embargo, si la buscan, sí la pueden obtener. Está maravilloso tener una aplicación. A ver, dos últimas cosas porque se nos está acabando el tiempo. A ver, la primera, en cuanto al uso de la famosa terminal, y que siempre ha sido una polémica, ¿cómo van en ese sentido? ¿Cómo ha evolucionado, se ha estancado para que los diferentes locatarios de los mercados utilicen una terminal? Mire, cuando éramos régimen de pequeños contribuyentes, estamos dados en régimen de pequeños contribuyentes, teníamos el problema de que ya podíamos tener la terminal punto de venta, pero si queríamos vender tiempo aire, nos iban a pagar una comisión a través de una factura. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta no nos permitía cobrar comisiones al régimen de pequeños contribuyentes, sino se mandaba a un régimen superior. Actualmente, con el régimen de incorporación fiscal, tenemos hasta un 30% del ingreso total de nuestras ventas para manejar comisiones y para manejar la terminal al 100%. De hecho, desde hace mucho tiempo tenemos la oportunidad de trabajar la terminal punto de venta y actualmente pues ya la podemos manejar al 100%. Muy bien, y además para terminar, porque ya nos tenemos que ir al corte, ¿cuál sería su expectativa que tienen los locatarios de mercados con las nuevas autoridades que vienen para 2018 y que las tenemos que elegir? Pues obviamente nosotros como organización no tenemos partido político, pero reconocemos el trabajo de los funcionarios en cuanto a mercados. Nos hemos vuelto mediáticos, lo que antes no teníamos, no volteaban a ver los mercados, oían, medio oían cuando pasaba alguna desgracia, alguna situación, y ahora sí estamos los periódicos prácticamente casi a diario, y entonces a nosotros nos interesa que ese trabajo que se inició, si hablamos del maestro Salomón Chertorisky, sí, nos gustaría mucho que se continuara. Sería la única forma de que se acabara lo proyectado, y también exigirle que en su momento, si llega a estar ahí, claro, exigirle que cumpla con lo que ya se prometió y ya se trazó. Porque no vemos otra parte o alguien que llegue y otra vez tengamos que volver a picar piedra y otra vez empezar a sí, de cero, ¿no? Partir de cero, sí. Entonces, a nosotros nos interesa. Pues es muy importante, yo creo, entonces, que los mercados estén pendientes también, todos los locatarios, de que este nuevo acercamiento con la autoridad tenga continuidad, independientemente si continúa el licenciado Chertorisky o no. Es correcto. Sí, tenemos que estar ahí muy pendientes, ¿no? Esté quien esté, tenemos que seguir entrando y estar a la expectativa. De acuerdo. Pues Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Punto Crítico y vamos a estar pendientes de todas las actividades que tengan, porque son muchas las que tienen los mercados. Es correcto. 329 mercados. 329 mercados. En la Ciudad de México. 72,000. Muy bien. Local. Muchísimas gracias. Pausa, regreso. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Así sonaba la radio en 1978. La música abre recuerdos. Grupo Fórmula. Hemos estado muy pendientes. Marcha. Confianza en la José Fórmula. Cárdenas informa. Telefórmula ahora en Dish por el canal 354. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Tienes problemas legales? El Instituto Federal de Defensoría Pública te orienta y ofrece asesoría legal gratuita. Encuentra la delegación del Instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gob.mx o llama al 01800-2242-426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. No solo cumplimos años, también festejamos las buenas noticias. Grupo Fórmula, celebrando 86 años de abrir la conversación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las Secretarías de Seguridad Pública y de Protección Civil, así como jefaturas delegacionales, aplican un operativo de seguridad en panteones de la Ciudad de México por Día de Muertos. Más de 7,000 policías vigilarán panteones. Los cementerios más vigilados serán el de San Lorenzo en Iztapalapa, el de Dolores, el Miguel Hidalgo, por ser los más grandes. Al momento se reporta afluencia en panteones sin incidentes graves. El jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció este miércoles que se destinarán 120 millones de pesos a obras de reencarpetamiento en vialidades de las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Con motivo de Día de Muertos, el gobierno de la ciudad repartirá cerca de 55 mil piezas de pan hoy miércoles y mañana jueves 2 de noviembre en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, de 10 a 12 horas en la Plaza de la Constitución. Reportó para El Punto Crítico, César Ramos. 5:31 aquí en el centro de la República Mexicana, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Les comento que el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera presentó la tarjeta Metro con doble funcionalidad, la cual tiene dos chips que va a permitir a los usuarios ingresar a la red del sistema de transporte colectivo y realizar compras en establecimientos, pago de servicios y operaciones bancarias en línea o cajeros automáticos. A partir de este viernes 3 de noviembre, los usuarios del Metro podrán adquirir estas tarjetas en las taquillas de la línea 7 con un costo de 10 pesos. Así que ya tenemos esta información muy importante para ustedes. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino indicó que se trata de una estrategia global que coloca a la capital como punta de lanza. En unos minutos más vamos a ampliar esta información. Mientras tanto, vamos a escuchar el comentario de Jacobo Bonilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El síndrome de Estocolmo es el clásico pégame pero no me dejes. Y con esto de pégame pero no me dejes me refiero a esta actitud que la víctima empieza a generar, o a ese sentimiento que la víctima empieza a generar hacia la persona que le ocasiona la violencia. En el caso que vamos a analizar rápidamente el día de hoy, que es la movilidad, la víctima es el gremio del transportista y el perpetrador, el que genera la violencia, es el gobierno de la Ciudad de México. Pero miren qué irónico es todo esto. En la Ciudad de México aproximadamente circulan 22.900 microbuses. Claro que cada microbús tiene a otras personas como los dueños de las concesiones, los dueños de la unidad, dos choferes, mecánicos, en fin, el gremio es grande. Hay que sumarle a los 150 mil taxistas, pero a los 150 mil taxistas hay que sumarle los taxis pirata. Y también hay que sumar las bicitaxis, las mototaxis y los carritos de golf, que son los sistemas de transporte que suelen darse en las periferias de la Ciudad de México. Todos ellos, y nosotros los usuarios, pues somos las víctimas de este gobierno de la Ciudad de México, que como muchas veces se dice, se ha convertido en un gobierno biznero, que solo a través de la corrupción hace que el gremio del transportista esté de rodillas. Pero es más fuerte el gremio de los transportistas, lo único es que está desorganizado. Y para no repetir el síndrome de Estocolmo, bastaría que el gremio de los transportistas se uniera, que los microbuseros, los dueños de las concesiones de microbuses o de taxis, los mecánicos, las pequeñas empresas que se dedican a auxiliar a este gremio, los choferes, las familias, se pudiesen agrupar para no repetir otra vez la represión que, reitero, legalmente tienen, y en cuanto a impuestos también, este gremio de transportistas. Y es que en el 2018 puede haber una excelente oportunidad, pero esta oportunidad el gremio del transporte la tiene que generar desde hoy, porque si no generan cambios el gremio de transporte, lo que vendrá en el 2018 es un gobierno o de Morena o un gobierno del PRD, aunque venga con alianza con el PAN. Es momento hoy de que el gremio del transporte se una, y estoy hablando de la familia del amigo de atrás del volante, estoy hablando de la familia del mecánico, del amigo gestor, de los dueños de las placas, de las concesiones, de todo el gremio que se debe de unir para desde ahorita ir trabajando una política clara en materia de transporte público. No puede ser que se repita la misma historia y que la historia sea negativa para el gremio de transporte. ¿O será, queridos amigos, que el síndrome de Estocolmo, pégame pero no me dejes, está ya muy tatuado en el gremio? Yo soy Jacobo Bonilla y esta es la columna de Ciudad Ideal. 5:35 p.m. Tengo en la línea telefónica a Jorge Gaviño, que es el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Pues resulta que tenemos esta novedad de la tarjeta Metro. A ver, cuéntanos de las novedades que tiene esta tarjeta y que va a empezar a funcionar a partir de este viernes. Sí, con mucho gusto, Miguel. Mira, es una tarjeta novedosa efectivamente porque tiene dos funcionalidades. Una es una modalidad, digamos, de monedero electrónico tipo bancario, en donde tú puedes hacer depósitos en todas las instituciones bancarias, en todas las tiendas de conveniencia, puedes gastar en muchísimos establecimientos, cerca de 27,000 establecimientos que puede gastar en esa tarjeta. Pero aparte también trae otro monedero que es el normal, el del metro, que puedes tú pagar en las taquillas del metro y puedes ingresar con esa misma tarjeta en todas las instalaciones del metro, tren eléctrico y también en los próximos días al Metrobús. La idea también es de que lo pueda servir para Ecobici. Entonces es una modalidad de, digamos, dos tarjetas en una, la tarjeta nuestra del metro más un monedero electrónico. También la ventaja de este instrumento es de que tiene un costo similar, idéntico al que tiene las tarjetas que vendemos en las taquillas. Las vamos a vender también en las taquillas, que va a costar 10 pesos. Entonces, este programa es un programa piloto que estamos lanzando a partir del día de viernes próximo en todas las taquillas de la línea 7 del metro. Solamente lo vamos a vender en las taquillas de la línea 7, en atención a que solamente mandamos a hacer en este programa piloto 50,000 tarjetas. Esperamos que se agoten aproximadamente entre 15 y 20 días. De acuerdo, Jorge. ¿Y a partir de cuándo ya se empezarán a vender ya en todas las estaciones o están esperando, digamos, hacer una prueba para ver cómo es la aceptación? Sí, la prueba es exactamente esa, para ver, digamos, cómo se va desplazando, cómo lo van recibiendo los usuarios, preguntar las experiencias que van teniendo con la tarjeta y hacerle los ajustes correspondientes para que tengamos el funcionamiento en toda la red de transporte de la ciudad. Y a partir de ahí vamos a mandar a hacer pues ya un número masivo que estará operando más o menos en 3 semanas una vez que terminemos la prueba. Entonces, en tiempo, digamos que en unos 15, 20 días ya tenemos el diagnóstico elaborado de cómo nos fue con la tarjeta, y en 3 semanas más tenemos en todas las taquillas del metro ya la posibilidad de comprar esta tarjeta. Pero bueno, las personas que se interesen, a partir del viernes, en las taquillas de la línea 7, estarán a su disposición estas tarjetas. Jorge, me pongo a pensar de que si esto es parte de la evolución de nuestro sistema de transporte colectivo, es decir, primero empezamos desde hace muchos años pues con el boletito del metro, después con un abono, el que ahorita me viene a la memoria, después de una tarjeta en el cual la podemos utilizar también para el Metrobús, y ahora esta novedad que nos presentan. ¿Esto quiere decir que el boletito ese tiende a desaparecer o va a continuar en el tiempo? Sí, vamos a... definitivamente va a tender a desaparecer. Este boleto, te comento, es muy interesante la evolución histórica que tú señalas, porque el boleto que se vende ahora en 5 pesos tiene una cinta magnética que trae, la posibilidad de que se identifique la tarjeta cuando va pasando. Y esa cinta magnética se usó, fue pionera hace 50 años y se utilizó también en tarjetas de crédito. Pero ya ahorita es una tecnología obsoleta y además es una tecnología muy cara. Tenemos que mandar pintar la cinta magnética y luego destruir el boleto con navajas en cada uno de los torniquetes y toda esta gestión del boleto es muy cara. Nos cuesta la impresión, nos cuesta poner la cinta magnética, claro, nos cuesta la distribución, luego la destrucción, y luego hay gente vival que luego anda reciclando los boletos que no se rompen todos totalmente y nos vuelven a vender y se vuelve a meter al sistema la gente, y eso es una pérdida muy importante para el sistema. Muy bien. Mira, me tengo que ir al corte en 2 minutos nada más para terminar esta entrevista. Platícanos de las resistencias que hubo, porque me imagino que algún sector se resistió a evolucionar esta parte de la tarjeta Metro. Sí, con un gusto. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, te decía que efectivamente hubo alguna resistencia, pero estamos de tal manera platicando con todas las personas que tienen alguna resistencia, porque este es un instrumento más, no es el único instrumento para poder ingresar al metro. Vamos a seguir vendiendo las otras tarjetas, van a seguir sirviendo las otras tarjetas, van a convivir, y todavía inclusive el boleto del metro, pero vamos a medir la aceptación de la gente y definitivamente va a ir restándose toda esta resistencia. Hubo también, seguramente refieres a algunos trabajadores, pues que estaban preocupados porque pues, leyeron que estaban metiendo una tarjeta bancaria. Ajá. No es el caso, o sea, finalmente vamos a seguir vendiendo su tarjeta como si fuera una tarjeta más del metro y de ninguna bien manera estamos desplazando ninguna mano de obra. Muy bien, pues Jorge, está muy interesante y esperemos que cuando ya tengan ahí ustedes más o menos el análisis, el diagnóstico, pues nos lo compartas aquí con todo el auditorio de El Punto Crítico, ¿te parece? Me parece muy bien, te mando un abrazo, Miguel, y un abrazo al auditorio. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo también para ti. Es Jorge Gaviño, que es el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 5:41 p.m. Y bueno, nada más quiero decirles, en estos segunditos, el C5 está operando para vigilar a todas las personas que vayan a los panteones aquí de la capital México. 88 panteones de manera así muy exacta que hay en la Ciudad de México. Pausa, regreso. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. La gran historia musical de Disco Sorfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde, 45 minutos, y ahora nos vamos con el licenciado Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero. Te saluda César Ramos, adelante. César, buenas tardes. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. La principalmente, muy buenas tardes. Bueno, ya en mi oficio reportero tiene para ustedes el que 9,000 policías uniformados estarán en los 120 panteones que tiene la capital y sus alrededores con motivo mañana del Día de Muertos. Hoy, este día 1 de noviembre, y me han preguntado por qué uno y no primero, y porque yo asumo que pues no hay día segundo, sino ni día tercero, sino día 1, como es el caso de este inicio de noviembre. Pues esos 9,000 policías tendrán una función específica, porque habrá cinturones previos al ingreso a los cementerios, en esta tradicional visita de miles, de cientos de miles de deudores, de deudos, perdón, a quienes se adelantaron en el camino. No se va a permitir el ingreso, como desde hace varios años, ni de licor, ni de grupos musicales en vivo. Desde luego van a checar, créame, como en los estadios hace tiempo también, hasta la supuesta agua de las mamilas, que resultaba ser pues toda una sorpresa, porque al momento de combinar esa agua de Manila resultaba que era ozono o cualquier otra cosa. Así es que mañana los panteones estarán San Lorenzo Tezonco, el Panteón Jardín, el Panteón Civil y muchos más, el francés, muy vigilados por la seguridad de todos. Hay que destacar que las autoridades del gobierno de la ciudad han hecho una revisión de las bardas perimetrales de los cementerios luego de las sacudidas de septiembre de los terremotos, el 7 y el 19 de septiembre, cuando se conmemoraban 32 años aquel 85, para evitar que pueda haber algún riesgo para quienes acuden a ver a sus muertos, a limpiar sus tumbas, en fin. Y por otra parte, bueno, pues ya en el mundo de los vivos se tiene un pronóstico que suena un poquito pues asombroso, porque se piensa que en este Buen Fin serán 100,000 los millones de pesos que se van a gastar los mexicanos aprovechando las grandes ofertas que cientos de tiendas tienen en esta reactivación económica anual, que ha venido a ser todo un éxito para quienes tienen negocios. Es importante destacar también que este pronóstico del que se gasten 100,000 millones de pesos en estos 3-4 días del Buen Fin, pues tengan también un adelanto inteligente de lo que pudiera ser el gasto con motivos de la Navidad y del Día de Reyes. Esto era por hoy aquí, de oficio reportero. Estaremos escuchándonos mañana, Dios mediante. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero. Miguel. 5:48 PM. Vámonos a otra entrevista que tenemos aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Le informo que ya está Paola, ¿verdad? Paola Vigoya, que es la fundadora del colectivo Reforma Política Ya, con el tema de feminicidios en Puebla. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel, es un gusto saludar a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué tal? El tema es por demás importante, y sobre todo porque recordamos a estas dos jóvenes, y la tengo muy en la memoria, las jóvenes universitarias, la de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, y también esta niña también de la UAP, que digamos que fueron los más mediáticos. Ha habido muchos casos, obviamente, pero sin lugar a dudas son los que marcaron, sobre todo la de la UPAEP, a nivel nacional. A nivel nacional. Sin duda, hoy estamos en Puebla con una cifra terrible, de acuerdo a al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Hoy tenemos 781 mujeres desaparecidas en un periodo de casi 7 años, y en tan solo los 7 meses, que eso corresponde al gobierno de Tony Gali, tenemos 260 mujeres desaparecidas y 89 feminicidios. Hoy en Puebla, ayer veíamos una masacre de 17 personas. Y pues bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy en día en Puebla. Oye, Paola, fíjate que tengo aquí un dato, pues escabroso, hablando del Día de los Muertos. Fíjate que dice aquí que cada 19 horas desaparece una mujer. ¿Sí? Así es. Sí, es terrible. Eso corresponde a los 260 mujeres desaparecidas. Si lo contabilizas con el número de días, pues eso te da 19 horas una mujer. Y cada 10 horas se mata una persona en Puebla. Tenemos también, esto está concatenado al tema de trata, y hay 44.1% de las personas de trata provienen del estado de Puebla. Terrible, terrible lo que nos estás platicando. Oye, ¿y qué tanto han pesado las protestas por parte de los ciudadanos, por parte de los cuerpos intermedios, por parte de las universidades? Recuerdo cuando sucedió este asunto, ese feminicidio de esta niña de la UPAE. Bueno, se conjuntaron varias universidades, no solamente la UPAE, estuvo también la UTLA, estuvo la UAB, estuvieron varias. Pues mira, desafortunadamente nosotros hemos hecho, tres ruedas de prensa con datos duros. A nuestra respuesta tuvimos el primer éxito a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que les envió un exhorto al gobierno de Tony Gali, y al día de hoy siguen renuentes a declarar la alerta de género porque ellos dicen que va a afectar la economía del estado. Hazme el favor. Y sobre todo también las aspiraciones políticas que muchos tienen por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que están protegiendo a Moreno Valle, hay que decirlo con todas las letras. El fiscal carnal que tenemos está más preocupado por proteger a su jefe, ex jefe, pero pues que sigue siendo su jefe en realidad, que aplicar la ley. Y por eso creo que estamos viviendo una situación de omisión. El gobierno ha sido omiso, ha sido pues muy condescendiente. Veíamos también hoy, creo que la nota se la lleva, que sueltan al cachete con todos los indicios. Entonces pareciera que en Puebla la impunidad tiene precio. Desgraciadamente. Bueno, pues Paola, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en próximos días, porque seguramente las semanas que restan de este 2017 todavía van a dar mucha información. Paola, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco, Miguel, y bueno, pues un saludo a ti y a tu auditorio. Les recuerdo que mis redes sociales es @pmigoya y Paola Migoya en Facebook. Y por favor, estén muy pendientes porque aquí vamos a hacer varias acciones para que declaren alerta y instauren los protocolos correspondientes. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Ándale pues, 5:52 p.m. en el centro de la República Mexicana. Bueno, le recordamos acerca de mucho tráfico porque muchas personas están yendo a los panteones, seguramente muchas personas están yendo también a la parte del Estado de México, pero bueno, a ver, si usted pasa por Paseo de la Reforma, ¿tú has ido a Paseo de la Reforma? Sí. ¿Y qué has visto? Ahorita está un poco complicado, también hay que considerar que mucha gente se va de puente. Bueno, a ver, les quiero decir que si usted va por Paseo de la Reforma, puede admirar 30 macetas monumentales de 1.50 metros de altura y 1.10 metros de diámetro, intervenidas por artistas urbanos. Con esta exposición dan inicio las actividades del Festival de Flores y Jardines, que la verdad se pone muy bonito, y en la zona de lo que es enfrente del Bosque de Chapultepec, bueno, es la parte central. Es una preciosa, preciosa, y que vale la pena ir con la familia. Sí, vale la pena. Y en el camellón efectivamente están estas calaveras ahí muy bonitas, hechos por profesionales jóvenes, talentosos, muy, muy particulares, y todo en torno al tema de Día de Muertos. Perfecto. Bueno, en esta última parte aquí del programa ya tengo en la línea telefónica al maestro Ramsés Pech, analista, consultor aquí del Punto Crítico. Ramsés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel? Un saludo. Muy bien, a ver, ¿qué nos tienes para hoy? Mira, por ahí nada más hay que tener en cuenta, mira, en el 2020 vamos a entrar a una crisis nosotros en cuanto a la exportación de hidrocarburos en México. En agosto salió un reporte de la empresa que se llama Platts, que es la que lleva los estudios de mercado, y está comentando que Estados Unidos se va a convertir en el año 2020 en uno de los principales exportadores de crudo ligero, y va a tener una autodependencia en el año 2023 y en el año 2030 va a exportar casi 3 millones de barriles diarios, que es lo que pensamos que nosotros vamos a producir en el año 2030 en México. Es decir, vamos a tener una desventaja competitiva a partir del año 2020 porque el mundo está solicitando crudo ligero y en México tenemos crudo pesado. Estamos hablando que ¿cuántos años estamos atrasados en ese tema? Estamos atrasados en un promedio más de 22 años, estamos atrasados en cuanto a nosotros hacer las inversiones respectivas para sacar la materia prima. Y creo que quisiera platicarte lo siguiente, la reforma energética ha sido mal entendida. La reforma energética no es los hidrocarburos, la extracción de hidrocarburos solo representa el 15% del total de los negocios que hay de energía hoy con la apertura del mercado, y debemos de concentrarnos más bien en cómo transformar esa materia prima y generar la mayor cantidad de electricidad, hoy que nos anuncian que está subiendo el precio de la electricidad. Pues sí, que tantas familias mexicanas nos quejamos, ¿no?, de ese asunto. Sí, y hay una cosa en el estado de resultados que salió de la Comisión Federal de Electricidad. Fíjate, solo en subsidios que provienen de las tarifas domésticas se le ha entregado a la Comisión Federal de Electricidad casi alrededor de 34 mil millones de pesos, que esto es para compensar la mala administración que tienen operativa en cuanto a su operación y sobre todo con cuánto nos cobran para cuando llegue la electricidad a nuestras casas. Es decir, le estamos pagando a una empresa productiva del estado por las ineficiencias operativas que tiene por medio de los subsidios, y 34 mil millones de pesos significa más o menos un presupuesto de un estado. Muy bien. Maestro Ramsés Pech, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Punto Crítico. Buena tarde. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a todo este auditorio que nos acompañó en El Punto Crítico. César, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Gracias a cabina, toda la producción. Muchas gracias. Por supuesto, y a nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, se despide Miguel Muñoz. Buena tarde. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. México está en reconstrucción. Pues ahorita pues ya están reconstruyendo la casa. Ya construí el baño y ahora estoy arreglando el techo. Como hermanos, todos unidos como hermanos, vamos a tratar de echarnos la mano todos. Estoy agradecida con esta ayuda. Toda la gente está muy agradecida, pues. De manera transparente, juntos estamos reconstruyendo los estados afectados. México está de pie. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion.